dilucidar cuáles eran las personas que tenían responsabilidad política en esa masacre. Buenas tardes, Orlando. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Orlando, te agradecemos mucho por este rato para contarnos cuáles son las novedades, sobre todo en vistas de que mañana viernes no se va a poder realizar la declaración de Patricio Escobar y Alejandro Berkovich. ¿Nos contás más o menos qué pasó o qué era lo que estaba preparado, Orlando, por favor? Bueno, para mañana en Comodoro Py ya teníamos preparado las declaraciones testimoniales de, como vos bien decís, de Alejandro Berkovich, que es un periodista bastante conocido en la televisión, en C5N, por radio, digamos, y era muy interesante que él, junto a Patricio Escobar, que es una persona que es documentalista y que hizo un documental muy importante sobre el 26 de junio, sobre los sucesos del 2002, llamado La crisis causó dos nuevas muertes, que es el título del diario Clarín, del 27 de junio, justamente, y que tenían, o tienen, mejor dicho, unos buenos aportes a la causa como para llevar adelante nuevas líneas o aportar a las líneas de investigación que se están realizando a través de la justicia federal. Orlando, de paso, discúlpame la interrupción, pero de paso la recomendamos, ¿no? Recomendamos aquel material documental de Patricio Escobar, que como bien dijiste se llama La crisis causó dos nuevas muertes, porque además de reflejar la masacre, lo que pasó en el puente de Avellaneda, en la estación de Avellaneda, también da cuenta de lo que eran aquellos días de la Argentina. Le puede llegar a servir a muchas personas jóvenes que nos estén escuchando, por eso te interrumpí nada más, Orlando. Sí, sin ninguna duda, contextualiza de una manera muy buena toda la situación que existía en torno a la tremenda situación política, institucional, económica, social que vivía nuestro país, pero por sobre todo el movimiento popular, ¿no? Al pueblo, las clases más que habían quedado a la vera del camino, desocupadas de su trabajo, y el entramado político por arriba, que me parece que es algo muy importante, y su nexo con los medios, ¿no? Con los medios hegemónicos, digamos, ¿no? En ese caso, el diario Clarín, que sabemos que es un monopolio, que abarca muchísimas maneras de expresión y de difusión que llegan a millones y millones de personas. Por eso, tan importante esas declaraciones. Desgraciadamente, hubo un caso de COVID positivo, por lo menos eso es lo que nos informan desde la Fiscalía, y que ante esa situación se tomó la precaución de suspender las actividades y, en este caso, bueno, la testimonial que teníamos preparado nosotros para mañana. Muy igual bien. En torno a eso, por ejemplo, si bien suspendimos las actividades, queda pendiente ahora que nos tengan que informar desde los tribunales de Comodoro Py, desde la Fiscalía de la doctora Paloma Ochoa, que es quien lleva adelante la investigación, nos tienen que informar a ver para cuándo se reprograma estas declaraciones testimoniales. Muy bien. Así que no hay por qué pensar nada raro, Orlando, porque, como dijeron las autoridades sanitarias, a partir del lunes prácticamente de manera oficial está reconocido que hay una cuarta ola de la COVID en Argentina. ¿Calculamos o estoy equivocando, pensás, Orlando? ¿Ustedes cómo lo ven? No. ¿Está bien? No, o sea, tiene lógica porque es cierto de que hay una nueva ola de en esta pandemia y que los cuidados nuevamente tienen que ser imperativos, ¿no es cierto? Pero de todos modos, nosotros, lógico, nos queda un poco el sabor amargo de esta tardanza, tal vez, porque una demora más. Una demora más, pero Imagínate que hemos demorado, se ha demorado el Poder Judicial 20 años, unos días no nos va a traer demasiado perjuicio, entiendo. Lo que sí nosotros habíamos preparado y tenemos preparado para cuando lo hagamos, en las puertas de Comodoro Py, una convocatoria muy importante de la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, pero además otras organizaciones, personalidades con organismos de derechos humanos, y un acto con radio abierta en donde no solamente haya intervenciones en función de aquel 26 de junio y los 20 años y la memoria y toda la cuestión que pareciera que se empieza a aparecer de alguna u otra manera o emparentar entre los distintos momentos con 20 años de separación prácticamente, sino que también va a ser un espacio desde donde se va a informar qué es lo que viene pasando adentro en las declaraciones. O sea, es con esa idea de que haya una difusión pública acerca de cómo se está llevando adelante la causa, ¿no? O sea, que estas cosas no queden solamente entre cuatro paredes frías y grises de la justicia, ¿no? Sino que el pueblo pueda inmediatamente tomar informe acerca de lo que pasa dentro de ese edificio. Podríamos decir, si se quiere, la democratización de la causa, Orlando, porque está comprobado que al Poder Judicial, cuando le ventilamos las causas, de alguna manera agarran los libros, agarran la senda de lo más correcto que les corresponde, y muchas veces nos quedamos con la seguridad de que si no hubiera sido por la difusión de lo que pasa en los juzgados, no se hubiera llegado a los resultados más parecidos a la palabra justicia que muchas veces vemos cuando hay derechos humanos de por medio o este tipo de causas con cierta criminalidad de parte del Estado. Hablamos de violencia institucional de una época, Orlando, muy, pero muy brava, pero que además, insisto, con esto de pensar en personas jóvenes que nos pueden estar escuchando, Orlando, y ya mencionamos, la crisis causó dos nuevas muertes de Patricio Escobar, que va a estar dando su punto de vista, y también es bueno mencionar que la de Berkovich, que también dirigió una película de la época, se llama Diciembre. Esto para todos que nos están escuchando. Ese es un material importantísimo para tener conciencia de la situación que se vivía hace 20 años, ¿no? Tal cual, y porque además está sumamente relacionado con problemas con los que seguimos lidiando y también tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, Orlando. Sin ánimo de darle muchas más vueltas, porque finalmente esta ponencia, podríamos decir, este acompañar los testimonios de Escobar y Berkovich, quedó suspendida. Podríamos aprovechar este último minuto, si te parece, Orlando, para hablar directamente de quiénes son las personas que están señaladas y que eran funcionarias en esa época por la Comisión Independiente de Justicia, por Darío y Maxi, quienes están señalados o señalades como responsables políticos, para ponerlo en nombres y que nuestra audiencia sepa de quiénes estamos hablando. Bueno, estamos hablando de Eduardo Duhalde, quien fue presidente de la Nación en ese momento, un presidente provisional, elegido de acuerdo al nivel de crisis. Los partidos políticos del poder acordaron legislativamente que Eduardo Duhalde ocupe la presidencia de la Nación. Eso, ¿no? Después de otros cuatro presidentes que hubo anteriormente a él. En unos 10 días, ¿no? Sí, en muy pocos días. Bueno, Eduardo Duhalde, el principal responsable político por ser el presidente de la Nación y por ser quien estaba interesado en disputar la territorialidad de la provincia de Buenos Aires. Y quería ser presidente, democráticamente. Digo, después tenemos personajes como Alfredo Atanasoff, que era jefe de gabinete, que es quien dice si cortan el puente esto va a ser una declaración de guerra, lo vas a tomar como una declaración de guerra, que es eso lo dice la semana previa, en un momento en donde intentaban llevar adelante una estrategia de demonización y estigmatización del movimiento piquetero. Está Aníbal Fernández, que era el secretario general de la presidencia, que es quien toma la posta también en esta demonización y estigmatización estratégica que llevan desde el gobierno, diciendo que nosotros en el Estadio Gatica, donde se había hecho una asamblea muy importante de movimientos piqueteros de aquel momento, diciendo de que bueno, que nosotros ahí hablábamos de subversión, que hablábamos de lucha armada y qué sé yo y qué sé cuánto. O sea, toda una serie de cosas que solamente influenciaban negativamente sobre la sociedad. También Carlos Rucauf, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que en sus declaraciones previas a la masacre, él fue uno de los que firmó en el año 75 un decreto en el cual se ordenaba a las Fuerzas Armadas llevar adelante la aniquilación de la subversión. Y una semana antes de la represión que le costara a nuestros compañeros Darío y Maxi, él dice por la televisión, por todos los medios, no me temblaría el pulso en volver a firmar el decreto que firmé en el año 75 de aniquilación de la subversión. Tenemos después, bueno, a Carlos Soria, que ya está fallecido, lo ha asesinado su propia esposa, del sur del país, de Río Negro, que era el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, uno de los máximos responsables, que hoy está muerto y no lo podemos juzgar. Pero también Oscar Rodríguez, porque Oscar Rodríguez era el segundo jefe de la CIDE, y es el que está más íntimamente relacionado con Eduardo Duhalde por ser uno de los jefes del conurbano, y ha trabajado históricamente con Eduardo Duhalde, y encima era la conexión con Alfredo Franciotti, porque el ex comisario Alfredo Franciotti era jefe de policía en el distrito de Presidente Perón, donde él era jefe político. Bueno, Felipe Solá, por ejemplo, que ha sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que después de los asesinatos estuvo a punto de condecorar al asesino, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un montón de... Orlando, de otros responsables. Nosotros en La Pampa estamos esperando que lo nombres a Jorge Maskin. Ah, te iba a decir justo, sí, ministro del Interior. Que era ministro del Interior de ese momento. Sí, ministro del Interior. El ministro del Interior en ese momento era quien tenía como esa responsabilidad de no solo del interior, sino de la seguridad también. Porque no existía el Ministerio de Seguridad Interior en esa época. No, había una Secretaría de Seguridad que estaba a cargo de Juanjo Álvarez. O sea, era un segundo de Jorge Maskin. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí hicimos algunos nombres, queda Jorge Banossi, Luis Genud, lo nombraste a Tarasov, a Felipe Solá, a Aníbal Fernández, al mismo Duhalde, Orlando, la verdad es que ahí hace falta que blanquear esto, poner arriba, en blanco sobre negro, digamos, esta letra tiene que ser blanca, la realidad de quiénes son estas personas cuando recordamos la masacre del puente de Avellaneda, de la estación de Avellaneda, la muerte de Darío y de Maxi. Pero además hay un proyecto de resolución, pero no sé si es en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o dónde era que había un proyecto de resolución para señalar la responsabilidad política de estas personas. No sé en dónde andará esa data. Porque puede ser en Legislatura Porteña. Sí, Legislatura Porteña, bueno. Esperamos que no desaparezca por ahí, que quede señalando estas responsabilidades para que un día determinado llegue la situación que podamos decir, bueno, ahí nos arrimamos a algo que parece un poco la justicia, Orlando. No sé si nos queda algo interesante, pero vamos a volver a la carga cuando salga esta audiencia, cuando puedan testimoniar estos documentalistas y periodistas. Y por supuesto te estamos muy agradecidos, Orlando, tenés el micrófono a disposición. Bueno, te agradezco mucho y sí, valorar que todas estas instancias a las que hemos podido arribar, la movilización popular fue algo fundamental, la difusión, el acercamiento de los medios comunitarios, alternativos, me parece que ha sido muy importante también en la difusión de esto, en contraposición de los medios hegemónicos, ¿no? Que permanentemente o cuando muchas veces tergiversan y otras directamente no ni toman siquiera nuestras intervenciones. En estos últimos días pudimos sí salir en algunos medios de comunicación más grandes, ponele como Canal 7 o Canal 9 aquí en la marcha que hicimos a Corte Suprema. Y ahí me parece de que hubo una buena repercusión. Muy por bien. Eso digo, es importante el trabajo, ¿no? El trabajo de muchos compañeros y compañeras que están en los medios de comunicación y que siempre están también en todo momento. Así que te agradezco a vos y a tu audiencia. Gracias, Orlando, que tengas muy buena tarde. Bueno, dale. Muchas gracias. Ahí estaba Orlando Agüero.